pero al final creo que lo mejor es que te diga la verdad. Por favor, no digas nada. Solo déjame terminar de hablar. Nunca me costó tanto llamarte, porque sé que voy a lastimarte. Hoy voy a tener que confesarte que algo no anda bien entre tú y yo. Sé que prometí nunca marcharme, pero al corazón no hay quien lo mande. Tú no te mereces que te engañe, por eso lo mejor es decir adiós. Ay, cómo me duele. Ay, no poder verte. Y me duele que no encuentro una razón.